de ese ecosistema intervienen en la vida de las demás plantas, de los insectos, de los animales, de los microorganismos del suelo. Entonces realmente no son malezas. La agricultura que han dado en llamar tradicional, y en realidad es la agricultura oficial, porque tradicional es la que han hecho los viejos, los abuelos, los bisabuelos, los indios, los europeos, de hace miles de años, esa es la tradicional. Esta es la oficial, la nueva, la química, la industrial, la del FMI, la del G20, la de todo lo feo, de todo lo malo, todo lo que no nos da alegría, todo lo que se llama progreso, ¿no? Lo que nos quita prácticamente todo lo humano que tenemos los humanos, la que nos impide. Porque una agricultura que está envenenando los campos, que está retirando el agua de los campos para mandarla hacia afuera, hacia los países que hacen productos elaborados, que le ponen IVA, el valor agregado, bueno, es una agricultura muy mala, que no nos sirve a los ciudadanos. Le servirá a alguien. Gracias. Esta es la forma de tomar cerveza sin que ustedes lean. Gracias, Mechi. Bueno, para esa agricultura, decía, todas estas plantas son malezas. Yo traje ahí un bocadito, que viendo que somos muchos va a ser un bocadito, de algo hecho con una de las plantas. La planta en cuestión es. Bueno, ya les voy a mostrar la planta. Sigamos en la introducción. Estas plantas que son un problema para la producción de monocultivo, en general son plantas que tienen una gran utilidad como alimento o como medicina. En este momento en que en nuestro país hay hambre, porque hay hambre en nuestro país, sería muy interesante que pudiéramos divulgar esto. No es casual que esto no esté divulgado y que se le siga diciendo malezas en vez de promover que la gente que no tiene otro recurso alimentario las coseche, las seque, las guarde para el invierno y tenga alimentos de un altísimo valor nutritivo a precio cero. No es casual. Porque cuanto más hambre tenga una población, más manejable es. Por hambre votamos, por hambre militamos, y el humano, cuando llega a un punto de desnutrición grave, puede robar, puede matar por hambre y luego puede, por supuesto, morir. Así que no es casual que no se divulgue que hay comida a la orilla de los caminos, que hay comida en los campos de labranza, que hay comida en los patios y en los baldíos, en las cazuelas de los árboles, de todas las ciudades del país. No es casual que no se divulgue. Este hombre, Rapoport, viajó por todos lados para ver qué hacían los distintos pueblos en Europa, en Estados Unidos, qué hacían con sus yuyos. Resulta que los comían. No solo los comían, sino que todavía en Europa hay tradiciones que muchos pueblos europeos, una vez al año, van al bosque, lo que nos llamamos el monte, atrás del bosque, a juntar yuyos silvestres para hacer comidas tradicionales de yuyos silvestres, ¿no? El diente de león, en Alemania, todavía es una planta tradicional, casi diría sagrada, no en el sentido de las plantas sagradas que tenemos acá o en la India, sino que los alemanes de las zonas muy frías, que se pasaban 6 meses en las barracas, en el hielo, no se podía obtener nada de comida afuera, no se podía labrar la tierra, no se podía cazar nada, entonces encerrados ahí, comiendo todo lo que habían preparado durante la temporada de calor, ¿no? Todas esas cosas son las cosas pesadas, como jamones, salames, qué sé yo. Y todo eso, escabeches y demás. Cuando llegaba la primavera, bueno, no estaban muy bien de la panza, digamos, ni del organismo en general. Habían del hacinamiento, la falta de sol, posiblemente el exceso de alcohol, ¿no es cierto?, allí adentro de los barracones, el mirarse de reojo. Nosotros nos vamos 10 días en carpa con unos amigos y 10 días no somos amigos, ya nos miramos con asco. Imagínense personas que, pueblo entero, encerrado en uno o dos barracones, todo el invierno. Bueno, salían y lo primero que hacían era 10.000 comidas de diente de león. ¿Por qué? Porque es desintoxicante. Hasta hacían un vino para tomar en verano, el vino del estío, de diente de león. Diente de león hervido, té de diente de león, café de diente de león, lo que se te ocurra de diente de león. Porque es una planta desintoxicante. Entonces, y nosotros, cuando alguien habla del diente de león, lo más hermoso que tenemos para decir es, me acuerdo cuando era chico, lo soplaba y pedía unos deseos. Pero cuando ya me hago más grande, este maldito yuyo que me arruina el pasto, ¿no? Porque yo lo saco y sale de vuelta. Y lo arranco y vuelve a salir. Bueno, ese maldito yuyo que me arruina el pasto, vuelve a salir siendo en mi pasto, porque mi césped ya tiene sus años y ya quedan pocos nutrientes minerales naturales en el suelo. Yo lo he cortado y voy tirando esos nutrientes en el pasto que corto y tiro. Y el diente de león, que llega a 1,50 m o más, su raíz más fina, trae minerales del subsuelo, los lleva a la planta y en cada hojita que se seca y queda ahí, hay esos minerales del subsuelo que los microorganismos van a degradar y el pasto feliz y contento lo va a comer. Las gramillas y demás pastos no son estúpidos. Una gramilla te puede matar un rosal. Se te sube, ¿no es cierto?, y te mata un rosal, se te sube a la cazuela y te mata. ¿Y por qué al diente de león no le hace nada? No solo que no le hace nada, lo acuna, le dice, vení a las semillas, yo te cuido, te protejo, porque le da de comer, le trae comida de 1,5 m de profundidad a donde una gramilla no llega. Entonces, todo esto, la mentalidad de los grobocopateros y los señores que siembran soja, no es solamente de ellos. Tenemos una cultura del monocultivo. Creemos que lo mejor es un pasto X, el que sea, el único. Y pensamos en una pradera, qué sé yo, irlandesa, también. Una pradera irlandesa tiene un mínimo de 15 hierbas distintas que forman ese prado. Ahí no hay que fertilizar, no hay que pasar la máquina, no es nada. Están todas bien en su lugar. Y nosotros queremos copiar ese tipo de cosas, entonces ponemos un pasto que nos requiere un gasto de energía en plata, en esfuerzo, en horas de trabajo, en riego cuando no hay agua, en cortes y demás. Bueno, si pusiéramos, por ejemplo, dichondra, la orejita de ratón, que es de acá de Córdoba, además, no necesitaríamos regar ni cortar porque no se corta. Bueno, pero ¿qué pasa? Es un yuyo, es de acá. Cuando era cara, porque hubo un tiempo, 30 o más años atrás, era muy cara la semilla de dichondra porque se había puesto de moda en algún lugar del planeta, algún lugar rico, del norte seguramente, y no del norte del país ni de la provincia, sino del norte del planeta. Era carísimo, no se conseguía la semilla. Pues ahora no, porque ya se han dado cuenta que es un yuyo de acá de Córdoba. Y un yuyo de Córdoba no tiene estatus. ¿Qué tiene? ¿Cómo vas a poner en un pasto de tu casa que ha puesto lo mejor, ha puesto lo más caro, toda la guita la ha invertido ahí y va a poner un yuyo? Bueno, decía que esto del monocultivo y de sacar las hierbas que molestan es común a todos. Además, tiene que ver, esto es para que yo me sirva, voy a temblar, le voy a tirar y voy a tomar. Además tiene que ver con, cuando éramos chicos, no me gusta que Juancito venga a jugar a casa a la hora del té, porque se come todas tus galletas, ¿no? Entonces sacamos los yuyos porque le comen la comida a la planta. Si yo tengo una planta, qué sé yo, de zanahoria, al lado de un yuyo, le está comiendo la comida, yo la arranco. La arranco era un diente de león, que tenía más valor nutricional, medicinal y todo, que la pobre zanahoria que yo tenía. Pero vayamos a Juancito y mi nene, y altamente probable que si yo tengo ese tipo de conceptos con mi nene no ande mucho por la calle, yo lo cuido mucho. Y Juancito sí anda más por la calle. Y Juancito tiene contacto con otras gentes y con otros niños y puede enriquecer de una forma impresionante la vida de mi hijo por 4 o 5 galletitas de mierda que le coma y que a mí me sobra el plato para comprarlas. Bueno, si yo puedo cambiarme la cabeza con Juancito y la hora del té y las galletitas que te comen, prefiero que venga en otro horario, mucho va a cambiar en mi vida y en la de mis hijos o mis nietos. Y nada, absolutamente ninguna de nuestras acciones quedan recluidas, encerradas en un solo ámbito. Si yo puedo hacer eso, voy a ver que rápidamente voy a dejar de arrancar yuyos porque le comen la comida a mi planta. Y mi planta inmediatamente va a mejorar su estado de salud, como mi hijo cuando viene Juancito, porque va a tener contacto con otros seres que se complementan con ella en el suelo y en el aire. Todas las plantas producen sustancias para ayudar o para perjudicar a otras plantas de acuerdo a sus necesidades. Y todas producen sustancias para estimular el desarrollo de los microorganismos del suelo del lugar donde están. Así que, si hay un yuyo al lado de mi zanahoria, seguramente el suelo va a ser mucho mejor que si fuera solamente lo que yo limpié, di vuelta, escarré, puse la zanahoria y nada más. Y faltan microorganismos que le den salud, vitalidad y valor nutricional a la zanahoria. Entonces, me como el baldío y llego a la locura de decir, ¿y si lo traigo a casa al baldío? Si en vez de sembrar lechuga, tiro semillas de diente león, de quinoa, ¿cómo me dijiste el nombre del enredero? Brotal, brotal. En los alambrados pongo brotal, que es una espinaca riquísima, que es de acá, que se come cruda, hervida, que invade los alambrados. Es un yuyo, pero es muy linda. Entonces, ¿qué tal si empiezo a poner eso? ¿Cuánto me lleva a cuidar una lechuga? ¡Ay, Manuel, me lo agarraron los gusanitos! ¡Uy, tiene pulgones! ¡Uy, vinieron las hormigas! ¿Sabes de algún yuyo que se lo coman las hormigas? No. ¿Al que lo arruinen los pulgones? Sí, los pulgones atacan todos los yuyos, pero los yuyos tienen la forma de defenderse. Nosotros vemos un tassi en la primavera. Tassi es esta plantita con hojitas acorazonadas que lo cortas y sale leche, un látex, y que da un fruto como un limoncito torcido, todo arrugado como convoluciones cerebrales, que se sube a los alambrados. Bueno. ¿Ese tiene un poquito amarillo? Cuando uno lo abre, tiene un poquito amarillo. Sí, y cuando ya está maduro, salen todos unos panaderos como de seda que se vuelan. Ah, yo con eso de chica hacía los pajaritos. Pajaritos. Bueno, con eso se hace uno de los dulces más ricos de la Argentina. Es tradicional, con el tassi, es tradicional de Santiago del Estero y norte de Córdoba. Yo lo he probado hace pocos años en un encuentro de productores del monte y era, pero realmente una exquisitez, ¿no? Una señora de Frías que venía trayendo ese dulce. ¿Con qué parte de esto se hace? Con el fruto verde, cuando está chiquito. Doca, le dicen en muchos lugares. Tassi o doca, le dicen. En realidad se llama morreña o dorata. Bueno, este fruto verde se hace asado, hervido, picles, en el puchero como otras verduras. Bueno, y cuando llega la primavera hay unos pulgones amarillos dorados muy bonitos que lo atacan y lo cubren y no lo matan. Che, te agarran un repollo y te lo dejan hecho pelota. Ahí 1 millón de pulgones así y la planta sigue choche y feliz de la vida. Claro, son pulgones de acá, él es de acá, todo está bien. Están equilibrados, como antes de que llegaran los blancos a molestar en Ariayala. Las hormigas ya estaban acá, el tassi ya estaba acá, las hormigas no se comen el tassi. Bueno, entonces yo propongo que no solo nos comamos el baldío, sino que tenemos unas semillitas del baldío en nuestra huerta. Una quinoa silvestre va a crecer hasta 2 metros. Si la ponemos, la pongamos del lado norte o noroeste en nuestra huerta, porque en pleno enero, cuando se nos quema todo en la huerta, en vez de poner una media sombra, la quinoa le va a dar sombra y yo le voy sacando hojitas y me hago de comer. ¿No? La idea es que en una huerta trabajemos poco, nunca que trabajemos mucho. Cuando vamos al monte, todo el trabajo consiste en sacar los frutos del monte. No tenemos que podar, limpiar, desyuyar, fumigar, nada, ir a sacar los frutos, cosechar. ¿Cómo corresponde? Es nuestro planeta, nuestra tierra. Los frutos que hay son para que los comamos nosotros y el resto de los animales. Es terrible que nos pongamos a trabajar, sí, gracias, enloquecidamente para obtener una lechuga. Sí, gracias, lechuga. Cuando podríamos comer diente de león, lechugas silvestres, que aquí hay muchas, muchas lechugas silvestres. ¿Y cuál es la diferencia entre una lechuga y una lechuga silvestre? Ah. Claro. Hasta ahí vamos en nuestra actividad. Ahora, la lechugueidad, si existiera la palabra. El hecho de ser una lechuga silvestre o ser una lechuga cultivada. Una lechuga cultivada lleva unos 6 o 7 o más miles de años de cultivo. ¿Ustedes vieron entre un canario y un chingolo las diferencias? Si yo suelto el canario, lo más probable es que volando de acá allá muera de un infarto por estar viviendo en jaulas pequeñas. Hace miles de años de encierro y de selección que nosotros hemos hecho por sus colores, por su canto, por la forma de su cuerpo. Nada que ver con la selección que hubiera hecho la naturaleza en ese pajarito verde manchado propio de las Islas Canarias. La selección de la naturaleza hubiera hecho pájaros muy fuertes, ágiles, terriblemente inteligentes y hábiles para manejarse en el hábitat. Y nosotros hemos hecho en todo el tiempo unos pajaritos amorosos y totalmente estúpidos y débiles que requieren continuamente nuestros cuidados y los veterinarios. ¿Y sería marrón, por ejemplo? En realidad ya son verdes jaspeados. No, pues yo digo que con la selección de la naturaleza. Ah, acá sería marrón. Claro. Para que no esté ahí saltando la... Claro, amarillo, blanco, naranja, ¿qué? ¡Comeme! Claro. Muy rico, gracias. Con la lechuga pasa lo mismo. La lechuga, que es una planta re fuerte, que tiene un narcótico fuerte. ¿Para qué puede tener una planta un narcótico? Ella no lo usa. Nunca hemos visto que una planta pida un baño. No. ¿Y para qué lo hace si ya no lo va a usar? Lo hace para el gil que venga a comérsela. No quiere lechuga que se la coma. Entonces tiene ese narcótico y el gil, que puede ser un animal X, cualquiera, viene y chum, chum, chum, se come un plantón así, que son altas, de lechuga silvestre. Y se morfa todo el narcótico. Y de ahí sale. ¿No? Y no sé, una cuadra más allá. Quedó mosca. Y él también tiene predadores. Entonces viene el cuco de él y se lo come. O él, esa cuadra, antes de dormirse, que anduvo viendo todo borroso, todo doble, y qué sé yo, y monstruos que se le acercaban y todo. Dice, esto es algo que comí, es esa planta de mierda, no la como nunca más. Porque los bichos no son tontos, como las plantas, son inteligentes y tienen memoria. Más que nosotros. Porque esa memoria, que tiene la función de aprendizaje en todos los seres vivos, cuando un hecho yo lo puedo recordar, forzosamente me va a permitir un aprendizaje, es decir, un cambio de conducta que sea favorable a mi supervivencia. Si yo veo una brasa por primera vez y me llama la atención y la tomo, ¡ah!, me quemo. Me queda el recuerdo de que me quemo y nunca más voy a hacer una brasa. Es decir, que ese comportamiento natural de ir a alzarla, yo lo cambio por un aprendizaje de no tocar la brasa porque me quemo. Si no tuviera memoria, no tendría mano. Toda la vez que perdí la brasa y me quemaría hasta acá. ¿No es cierto? Bueno, los animales tienen memoria, entonces después de haber comido una planta que le produce ese adormecimiento, ese embotamiento, y qué sé yo, difícilmente vuelven a comerla. otra vez. Para eso la lechuga tiene el narcótico. Cosa que nuestras abuelas sabían y nos daban el té de cogollos de lechuga para dormir. ¿Se acuerdan? Pues las abuelas no nos daban un tranquilizante, nos narcotizaban. Eso es como un opio. Bueno, las abuelas hacían con la mejor buena voluntad, de que no molestáramos eso. No, de que durmiéramos tranquilos. Bueno, entonces, vemos que la planta de lechuga tiene la natural, tiene la capacidad de defenderse, incluso de plantearlo en el tiempo, ¿no? Porque no es solo que me pongo amarga o picante o te doy alergia. No, no. Vos vas a seguir viviendo acá, me hace falta ser un animal grande, haces caca cerca mío y eso se transforma en tierra, que a mí me conviene. Por ahí, cuando llegue la temporada de mis semillas, se te van algunas pegadas en el pelo. O te comes la parte seca, que ya no tiene narcótico, porque yo tengo un narcótico en la parte más baja de la planta, y haces caca más allá y llevas mis semillas más lejos, para que no nazcan todas arriba mío y nos empecemos a pelear por falta de sol, de agua, de comida. O sea, vos me haces falta. Todo el que camina, vuela o nada, a la planta le hacemos falta, porque somos polinizadores y dispersores de semillas. Pero, cuidado. Yo te voy a dejar en la memoria algo que te va a hacer dudar de comerme. O sea que proyectan en el tiempo también. Bien, hasta ahí vamos en una cosa muy gruesa, muy grosera, un animal que la viene a comer. Y con respecto a los virus, bacterias, hongos, algas y demás seres que pueden atacar y morfarse una lechuga, y también en millones de años de vida de lechuga silvestre, se puede manejar con los insectos, con los hongos, con las bacterias, con los virus. Epa. Y la lechuga que tenemos nosotros, y no, pobrecita, nosotros hemos buscado que sea bien redondita, que sea tierna y jugosa, que no tenga el amargo natural de la lechuga. ¿Quién quiere la lechuga amarga? Solamente algunos que comen chicoria. Yo no me como. Pero, bueno, y tierna, jugosa, que crezca rápido. Imagínense una planta tierna, jugosa, que no tiene amargo y que crece rápido, es la fiesta de los bichos. ¡Oh, allá está, mirá! Y van a ser, y nosotros empezamos a poner esto, y cómo la protegen, cómo le esto, y cómo lo otro. La selección natural ha hecho que las lechugas silvestres sean unos seres fuertísimos que resisten cualquier cosa. Ese valor que tiene esa lechuga silvestre por selección natural es también un valor nutricional para nosotros muy importante. Todos, ahora que está divulgado y nos enteramos de todo esto, preferimos comprar huevos caseros de gallinas felices, sueltas, que comen de todo, que no están estresadas y que no comen alimentos balanceados ni están vacunadas. ¿Por qué? Y por el valor nutricional, porque no tiene venenos y realmente me hace bien. Son los huevos que comían los abuelos, que se morfaban los viejos. Cuatro huevos fritos en grasa de chancho a la noche y se acostaban a dormir con la conciencia tranquila, felices y contentos. Nosotros comemos un huevo frito a mediodía en el mejor aceite que hemos conseguido, dejamos dos días así. Bueno, porque no son huevos, porque no sirven, porque estaban muertos, porque tenían veneno, porque la gallina no había comido lo que debía comer, sino lo que ellos le dan para que produzca más, que es una comida con antibióticos para que no se enferme, porque con lo que come se enferma, con hormonas, hormonas sexuales, que son las mismas nuestras, hormonas sexuales femeninas para que ponga mucho huevo, para que ese ovario reviente y en un año ponga los huevos que hubiera puesto en tres años. Bueno, ahí tenemos. Además, la pobre gallina del criadero es uno de los animales más estúpidos del planeta. Vos la soltás y quedás. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Se le acerca otra gallina, un gallo, un pájaro, y tiene temor. Está atontada. No es casual que sean tontas. Necesitamos que sean tontas para que no se escapen. Para que las podamos agarrar fácilmente. Para que las podamos, cuando queremos comerlas, no tener que coger dos cuadros para coger una gallina. Bueno, exactamente eso pasa con las plantas cultivadas. cuanto más lejos esté del cultivo, más segura es esa planta para cultivarla y para comerla. Los avatares que ha tenido que pasar una planta como la lechuga silvestre o la quinoa silvestre, ¿la quinoa silvestre la conocen? Bueno, son miserables, pero están mutarritos mínimos. Bueno, gracias. Eso era lo grande, la de abajo no sé qué. Quinoa silvestre. La de abajo no sé qué. Bueno, esta planta es euroasiática. Está en todos los barrios. Crece en todos los patios, la gente la arranca, mirá, le aprende todo. Bueno, no solo que esta planta tuvo que sobrevivir en Eurasia durante mucho tiempo, lidiando con los avatares de la temperatura, la humedad, el frío, los animales que la comían, ta, ta, ta, ta, ta, sino que además un buen día subir en un zapato o en una pala, se vino a América y se encontró con un hábitat totalmente distinto, donde había plantas que no eran amigas de ellas, donde había microorganismos que no eran los de su suelo, donde las temperaturas eran totalmente distintas a las del lugar de Eurasia donde ella venía. Bueno, y se lo bancó, y como muchos que llegan a un lugar hostil, o mueren, porque no resisten, o se hacen tan fuertes que terminan reinando en ese lugar. Y es lo que ha hecho. Realmente es una planta que en los baldíos te cubre extensiones muy grandes. Se ha hecho muy fuerte y es una planta invasora. Por eso en 1963 el Ministerio de Agricultura de la Nación la declaró plaga y una de las peores plagas de la agricultura. Rapoport decía que, bueno, que el Ministerio decía que hay que combatir esta plaga. Y Rapoport decía, dale, la comamos. Porque resulta que esta plaga está en el lugar, qué sé yo, de la soja, que no es comida para humanos, ni aún la mejor soja, no transgénica, orgánica, no es comida para humanos, nunca fue comida para humanos. Los chinos en los dibujos de hace 5.000, 3.000 años de los granos sagrados estaba el trigo, el arroz, no sé cuál otro, la planta, el dibujo de la planta con el fruto, y de las hojas solo tenían el dibujo de la raíz. ¿Qué piensas? ¿Se comían las raíces? No. No, pero sabían que la raíz fija nitrógeno en el suelo por unas bacterias que se asocian y esa raíz le servía para que el resto de los cultivos funcionen. Los granos sagrados, uno de los granos sagrados no se comía. Era para alimentar el suelo y poder tener los otros granos. Bueno, alguna vez esto se le dio a algunos animales para que coman, se lo rompió, se lo machacó y bueno, alguna vez quedó con agua y fermentó y se hizo la salsa de soja. Y alguna vez esto machacado que tenían por ahí, gracias, esto machacado que tenían por ahí, se llenó de agua y vino uno y le echó algo parecido a las sales de Epsom y decantó y se hizo el tofu. El tofu y la salsa de soja son las dos únicas cosas que el humano puede comer de la soja. ¿Por qué? Porque la soja tiene antinutrientes a patadas. No nos sirve, nos arruina la salud. Primero, tiene una gran cantidad de hormonas de fitoestrógenos, al punto que en todo el planeta hay ginecólogos que le dan a las señoras que entran en la menopausia y tienen una serie de desequilibrios físicos y emocionales, le dan que coma dos veces por semana un poquito de soja hervida. Y con eso alcanza. Si con eso alcanza para reequilibrarte en un momento que estás perdiendo tu propio estrógeno, ¿qué pasa cuando no necesitas estrógeno y te morfás eso? ¿Qué pasa en una criatura que está armando su sistema hormonal y vos le das eso? No, Es criminal que para poder hacer un negocio que se hace con la soja nos digan que la soja es una maravilla. Además, tiene antinutrientes. Cuando antinutrientes. Cuando recién empezó el boom de la soja, acá hace 30, nos separa, nos divide. Ojalá. Pero no creo que feminizando la población de la especie se pueda modificar el patriarcado. Es monocultivo igual. Es monocultivo y hay muchísimas mujeres patriarcales. Entonces, con estrógeno no lo cambiaríamos. Solo podemos cambiar con conciencia, con encuentro, con palabra, con acto. Creo. Pero qué lindo sería si con un poco de estrógeno esto se arreglara, ¿no? Bueno. Bueno, no te pongas violenta. Eso es lo malo de la feminista. Ves, ya empiezan a romper todo. Ahora se levanta la remera, agarra un aerosol y empieza a escribir cosas. No, no. Están rompiendo las instalaciones. El mobiliario urbano. ¿Qué es esto? Bien. Estas son muy pichonas. Es una planta que cuando se hace ya grande te cuesta arrancarlos. Es diferente la hoja. Y es la... un verde más este, no tan amarillo. No, no, la hoja no es la verdadera. Sí, es más azul. A mí no me digan que esta es trucha, ¿eh? No, sí es trucha porque están en esa pasetita. Le falta tierra, por eso está amarillenta. No tiene nada que ver. La quinoa que compró tu hija en una fruitería y la sembró, con una dietética que la sembró, es la quinoa americana, la que se cultiva en Perú. No, no sé, eso se la dieron. Te la dieron porque es la quinoa que se compra y se come. Esto es un yuyo que vino de Brasil. Sí, sí, son primas. Pero nada que ver. Pero, no, perdón, yo tenía esa misma duda. Lo que, la cabra que nosotros vemos por todos lados, en el tren, por la vía del tren, eso es como de un lado tiene un grisecito y del otro lado es bien verde. Y por ahí yo no estoy muy segura, pero no le descubrí esos brotecitos de semillas a lo largo del cabo. Por eso tenía esa duda. Esta nada más que no está en libertad. Está bien. Nació en esas latitas chiquitas y quedó como en el traigo para que lo veamos. Está bien. Pero es esta. Una de las cosas básicas es que en los brotes terminales, cuando tomamos un brote terminal, nos queda como una como un talquito en la mano. Ah, sí. Ni eso tiene la pobre. El talquito ese es una pruina. Es una producción de cera en gránulos muy pequeños que le sirve a la planta para no mojarse cuando llueve y que no haya ataque de bacterias en una hoja que permanezca mojada mucho tiempo. Lo mismo hacen las ciruelas, las uvas. Ustedes vieron que uno toca una ciruela y le cambia el color, porque muchas ciruelas vienen como con una pátina mínima grisácea, celeste. Son ciruelas rojas, por ejemplo. Con la uva pasa lo mismo. Son protecciones de cera que se llaman pruina y que producen las plantas para evitar quedar mojadas durante mucho tiempo. Por ejemplo, si llueve 3 días, se pudre la hoja o se pudre la ciruela. Como si lo hubieras dejado en agua. La lavás y la dejás en agua y se pudre. Bueno, eso ni eso tienen. Es tal la situación de escasez, de desnutrición que tienen esos tarritos por falta de espacio y de tierra, que bueno, están como las poblaciones humanas hambreadas del planeta. Quiero preguntar algo. Yo coincido con las demás, porque cualquiera que tiene huerta o campo, esto crece y las hojas son muy grandes. Se pareciera otra planta. Sí. Pero yo nunca he visto de dónde sale la quinoa. O si se usan las hojas, ¿cómo se utilizaría para como alimento? Esta. Sí. No la que compramos. No esta, la silvestre. La silvestre. La silvestre, ¿vos tenés más a cortar eso? ¿Amor? Sí. Finito, finito. O gruesito y lo cortamos en cuatro. Porque yo me puse esta mañana, ayer a hacer el relleno y esta mañana a hacer dos cositos de esto para que lo prueben. Porque, ¿qué vamos a hablar de que me como el baldío si no sé si es rico o no? ¿Qué es lo más difícil de la soja? Nadie lo comía porque era horrible. Alguien se acostumbró a él, pero se alija. Pero bueno, la hice, la dejé enfriar, la metí en la heladera para poderla cortar. Mostrarla entera, amor. Así me hablaba. Bueno, en el taller de Me Como el Baldío, la recogemos a la quinoa, la lavamos, la cortamos y hacemos en el taller eso arrollado que hay ahí. ¿Puedo hacer una pregunta, mamá? Sí. En el anterior, como que en mi casa, en mi huerta, tiene honguitos. Yo lo termino sacando, a veces se puede comer igual. Sí, claro. Los hongos que afectan a la planta a nosotros no nos hacen absolutamente nada. ¡Ah, miren! Gracias. Bueno, ¿cómo se usan? Las ventajas que tiene para la cocina, para la nutrición, no sé, ahí te van a dar. Al frente están, van a quedar unas hojas para sacar fotocopias y aquí le va a ir la retina. Como nutritivo, bueno, es monstruoso lo que tiene. Ya les voy a leer algo. Pero para cocinar, vos querés hacer una tarta de verdura. Entonces la haces de espinaca, que es la más rica. Y después tenés que estar una hora apretando así para sacar el agua, porque si no la tarta es una sopa cuando la sacas del horno. Si vos querés hacer canelones, te pasa lo mismo. De tener que meter huevo, hasta un poco de harina, porque chupe un poco, porque si no los canelones se hacen así. Bueno, esto no tiene agua. Con decirte que cuando la haces a la pasta para el relleno, le tenés que poner unas gotitas de agua porque queda muy seca. No lleva sal porque tiene tal cantidad de potasio que lo hace salado. Así que para cocinar tiene las mil y un ventajas. Y como nutriente, bueno, imagínate. Nosotros tenemos siempre el problema del equilibrio sodio-potasio. Siempre nos falta potasio y nos sobra sodio. Bueno, y esto no tiene sodio y tiene cantidad de monstruos de potasio al punto de hacerlo salado. Bueno, ¿qué tal lo que lo están comiendo? Bueno, si hay vegano, tiene manteca. Yo aviso. Tiene ajo. Tiene harina de trigo, el costo así. Si hay celíaco, también aviso. Por lo demás, no hay casos de alergia por la quinoa. Los únicos casos de alergia que se han registrado con esto es el polen cuando está en flor y por aspirarlo, no por comerlo. Pero tiene alérgico a esto de ser alérgico a 70 flores más. ¿No? Comiéndola no hay casos de alergia. Rico, ¿no? Y no lleva pimienta, sal, nada, así a lo bestia. Nada más. Es el sabor de este duro. ¿Mate más sabe? Todo, si tenés sopa tamás. Bueno, los yuyos silvestres son muy sabrosos. No requieren de condimentos que requieren las plantas cultivadas. ¿Viste? No tiene un condimento. Está un poco pobre en sabor. Yo lo probé. Porque eran quinoas que habían nacido en el invernadero. Entonces, en un invernadero todo es más atemperado. No hay ni los fríos excesivos, ni los calores excesivos, ni sequía, ni mucha humedad. Entonces, todas esas condiciones atontan a la planta y hace una planta que tiene menos sabor y seguramente menos nutrientes que la que se cría en un baldío. Pero para el caso, para mostrarla y probarla, me servía, no tenía alguna ya. ¿La sopa? Hoja y tal, lo tienes. ¿Tú sabes cómo hago? Eso. Tienes una planta así, baldío, ¿cierto? Entonces agarras cada, tiene la planta con los tallitos. Agarras cada tallito, sin arrancarlo, y tiras y vas sacando las hojas, y al final, como seguís tirando con la misma presión, sacas el brotecito tierno. No tenés que limpiar una por una, porque eso después lo cortas chiquito y ya está. Bueno, ponen un dado grande de manteca, esto tiene un dado grande de manteca, 3 dientes de ajo cortado chiquitito, puesto al fuego, mínimo, para que dé olor a ajo pero no se dore, si se dore queda amargo, es otro gusto. Cuando ya da bastante olor a ajo, le echas la quinoa, que, como venía de invernadero, y no hay yuyo, no hay bichos, no hay animales que le hagan pis, no hay nada, ni insecticidas ni nada, no la lave. Entonces, como no la lave, estaba excesivamente seca, la corté y quedó reseca. Le tuve que poner así, de agua, ¿no? La mojé. La puse como si lo estuviera lavando, pero tenía un colador, le tiré agua arriba y le exprimí. Entonces ahí se recién le eché sobre el ajo y la mante. En cuanto, bueno, una chiquita. ¿Alcanza, che? No. Cortale. Gracias. Cuando cambia el color, cuando se oscurece, listo, lo apagas. Ya está. Cuando empieza a cambiar el color, yo le puse 3 huevos batidos, sin sal ni nada. Y eso le hace más armadita para él. Pero tampoco hace falta el huevo. Yo le pongo por huevo. Costumbre de hacer las ortigas y las espinacas igual con huevo. Bueno, le toco esto. Pero 1000 recetas. El huevo, y requiere más huevo para secar. No, el lelo. La Kenopodium album es acá en la China. En España es lelo, acá es quinoa. Bueno, ya que está dando la receta, ¿eh? Estamos planificando con Juan hacerlo para un encuentro. ¿Qué es la masa? La comprada. ¿Es una masa de pascualina? Uh-huh. ¿Estirada? No, hojaldre. ¿Así nomás? Pascualina, hojaldre. ¿Enrollada y aire? ¿La pones? Y vas llenando desde la punta, yo le pongo trocitos de queso fresco. Y lo vas llenando que no te quede más alto que esto del relleno verde. Ruf, hasta casi el final, que te venís para acá y en los bordes lo vas apretando. Cuando llegaste acá le haces un repollo santiagueño acá a borde. Y este pedacito que lo tirás así como un cubrecama para arriba, le mojas el borde para que no se levante. Entonces se pega. Listo. Fuego. Y huevo, lo pintaste. La planita. Ahí lo pinté con huevo, sí, sí. La planita, una vez que le sacaste de las hojitas, ¿vuelve a pasar o ya no? Yo le saco las hojas y le dejo 2 o 3 ramas sin tocar. ¿Por qué? Porque de esa forma da semilla. Si tenemos una muy grande, que no nos importa si le da una semilla, y queremos comerla, cuando ya está muy grande, digamos 1,80 m la planta, y empieza recién a dar brotes para dar estas semillitas, que estas están muy adelantadas, porque se van a morir. Están en tal estado que van a dar rápidamente flores y semillas. Pero estas, cuando recién empiezan, los brotes tiernos, frescos, sin cocinar, crudos, tienen sabor a almendras. Cuando la planta tiene a 1,80 m. Cosa que no se da. ¿Para poder comerlas a las semillitas? No. Si te querés comer las semillas, sí, toda quinoa tiene saponaria. Pero yo estoy hablando de brotes tiernos que están por florecer, como es. Ahí no hay semillas, todavía no se ha visto ninguna. ¿Las semillas de estas se comen también? Sí, sí, se comen. No se vende en ningún lado. No es comercial porque es muy chiquita. Entonces, mucho más chiquita. La tercera parte de la quinoa peruana. Pero claro. Se puede cocinar igual que... Por supuesto. Sí. No, no, no, no. Y apenas saltada. Apenas. por eso tiene además todo su nutriente. Claro, porque esa es la idea. No, para perder muy poco la cocción. Bueno, podría hacer el vapor, ¿no? Con un sabor. El sabor no te va a dar el sabor de manteca y ajo. Que para un vegano será aceite y ajo. Y para un celíaco será una masa de baba de chía o de avena, puesta una noche en remojo, y harina de arroz, harina de garbanzo, que no tenga tal. O sea que esto se puede llevar a cualquier necesidad específica de alimentación, ¿no? De restricción en la alimentación. Y se pase como bocadillo sin la masa también. También. ¿Cruda? ¿Cruda? Sí. Bueno, les cuento desde cuánto hace que se come esto. Esto que estoy descubriendo yo acá. Hace unos años encontraron dos gringos flacos ahí por Escandinavia en una turbera helada, ¿se acuerdan? Que los habían encontrado que tenían una pinchita de cuero, ¿sí? Y tenían colgando una bolsita con algo adentro. Llevaban piedritas, semillas, hojas. Y tenían panza, chicas, flacas, la panza, pero en la panza tenían, estaban 14.000 años, tenían los chicos, ¿no? Paleolíticos. Y, o algo así, le llamamos nosotros. Y tenían en la panza 34 semillas distintas y 60 y pico de hojas distintas que habían comido. De eso se alimentaba esta buena gente. Muchos de nosotros somos una cruza de europeos y americanos. El que tenga, si sea una gotita de sangre europea, cuando come esto, su memoria celular dice, como cuando sentimos el olor de una comida que nos hace acordar de la comida de la abuela, todo el individuo, pero la memoria celular dice, les cuento, esto es personal, pero eso de la memoria celular, de la memoria genética es maravilloso. Yo tengo el 50% de mi origen es vasco. Entonces vivo solamente en las montañas, en la llanura, me deprimo, qué sé yo, y digo, eso es porque vengo de Vasco. Y nada, no sé qué comen los vascos. Y un día, en una clínica que nacía la hija de unos amigos, sus hijos grandes, estaban allí en la clínica, en el barcito, muy familiar, una clínica pequeña, comiendo algo. ¿Qué es? Le digo. Eran pehuenes, el fruto de la araucaria del sur, hervido. ¿Querés? Sí. Entonces, estaba en un lugar de confianza. Yo abrí uno, cerré los ojos y lo empecé a comer. Ah, los vascos no aparecieron por ningún lado, pero los 30.000 años de una bisabuela Ranquel estuvieron ahí. Y yo sentí como cuando era muy chiquito el placer de esa papilla de naranja, manzana y banana, que es un recuerdo imborrable que uno lo tiene asociado hasta la textura del rallador de vidrio. Todo eso es una sola cosa, un solo recuerdo, y yo lo sentí masticando esto. ¡Ay, la mierda! ¡Claro! 30.000 años los ranqueles acá. Y yo tengo, no sé, un 12,5, ¿verdad? Pero ese 12,5 estaba saltando ahí. Wow. Así que cuando comemos esto, si algo de europeo tenemos, voy a decir, mira lo que estamos comiendo de vuelta. ¿No? Es decir, hace muy mucho tiempo que se come, que no es venenosa, que ha servido para nutrir pueblos, ¿no? Y que muchos de los que estamos acá porque los antepasados encontraron este perfume. Porque esto tiene un valor nutritivo extraordinario, impresionante. Si tomamos, el libro es este, ¿no? Si alguien lo quiere bajar de internet, malezas comestibles del cono sur y otras partes del planeta. Lo sacó el INTA. Sí. Hace unos años lo sacó. Rapoport. Cono sur. Decían hace unos años, decían que había tres plantas que iba a sacar de la desnutrición del mundo. Que era quinoa, amaranto y de tercero, no me acuerdo. Y cicuta. Cicuta para los libros. líderes mundiales y se termina el hambre del mundo. Si el hambre del mundo no tiene nada que ver con la pobreza, sino con la riqueza. De la desnutrición. La desnutrición. Yo no he sabido de un hijo de un presidente que tenga desnutrición. Ni los hijos de los príncipes de Inglaterra no tienen desnutrición. Y la desnutrición no es propia de una etnia. Terminamos creyendo que es propia de una etnia. Que los africanos son desnutridos por naturaleza. Mirá, ¿no? Porque, bueno, vos ves una foto de un chico flaquito, en piel y hueso, de africano, pobre, ¿no? Y son tan pobres. No son pobres, están empobrecidos. Empobrecidos por saqueo, empobrecidos por opresión. Entonces, la única razón del hambre en el mundo es la riqueza. La pobreza junto con el hambre son consecuencias. Son una misma cosa, la pobreza y el hambre. Bueno, y vamos a hablar de la planta. Del libro, Conosuri, y y otras partes del planeta. Está bueno el libro, válido. Y hay otro también de él que tiene recetas. Además de esto, tiene recetas. Y también lo sacó el libro. ¿Y cómo se llama? Pero busca en el Insta el libro de Tapopor. Sí. ¿Qué flores podemos tener en cuenta para comer? Podemos comernos las flores del taco de reina, la de diente de león. Se hace dulce con el diente de la flor de león. La señora Marillo te lo hace. Sí, sí, sí, claro. ¿Cómo limpias la raíz del diente de león? La lava. Así nada más con un cepillito, ¿vale? Sí, la Y después lo podés cortar en rodajitas finas y tostar, y después lo molés en un molinillo de café y tenés un café muy amargo de diente de león. Que entre otras cosas, además de no tener cafeína, te va a bajar colesterol, triglicéridos. Bueno, y está tomando café. Yo tengo mucho diente, ya te digo las flores. Diente de león y xantén en mi terreno. Lo comés, ¿no? No, comelo. Toma las hojas tiernas, cortadas chiquitas, bien finitas para ensalada. Y si no, para hacer ravioles, canelones. Súper. Y si tenés algunas comidas que te producen acidez, agregale eso y olvídate. Todo lo que se decía de la aloe vera es cierto en el llantén. Es cierto en el llantén. Las heridas más difíciles de cicatrizar, las úlceras de esta parte de la pierna, cuando pasamos los 60 años, que suelen ser, bueno, ya un aviso de chau, y se curan y son recidivantes, vuelven a salir de adentro, solo con llantén se curan. ¿Con el pasto, no? ¿Poniéndolo directamente en la piel? No, rompiéndolo y poniéndolo en la piel. Sí. Se pone una gasa y arriba el emplasto. Muy particular el llantén. Además, comida riquísima. Además, la semilla del llantén, dejada en agua toda la noche, después te tomas eso, la semilla, la cucharadita de semilla y agua, y eso produce una baba, un mucílago, que te hace, te estimula el peristaltismo intestinal. Normalmente, las cosas que actúan como laxantes son por irritación de los intestinos, lo cual no es nada bueno. Al contrario, es muy malo. Y esto, no, nada que ver. Produce una gelatina que estimula el peristaltismo. Bueno, es una maravilla, chante, ¿no? Es un regalito del planeta para los humanos. El palam palam es otra maravilla. No se come. No. Acá en Capilla, en las rosas. La chica comía en las rosas. Doy el taller de cómo el baldío y había un grupo de chicos, una comunidad galáctica creo que se llamaba. Y había chicos de todo el planeta ahí, ¿no? Y había una chica, una alemana, que dice, ah, yo lo como eso. No, y uno de los compañeros de ella, sí, pero estuviste un mes entre la vida y la muerte diciendo que tu piel. olor. El palán palán tiene unos alcaloides poderosísimos que en general te matan. Estas son pobres. Bueno. Es más para el volumen, lo final. Claro, es para uso externo. Yo lo único que he comido del palán palán cuando era chico, sacaba la frutita y me tomaba el néctar. El néctar, fuera de las azaleas, no hay néctar venenoso. La miel de azalea es mortal para el humano. El plantago mayor. Porque en homeopatía el plantago se usa para dolor de oídas y dolor de muelas, dolor de infección. Bueno, el aceite esencial de llantén, o la esencia sacada en aceite, se usa también para otitis. O sea que en alopatía también. ¿Se puede comer toda la cantidad? ¿De llantén? Se cocina, ¿dijiste? Se cocina, se come crudo. Para comerlo crudo, las hojitas más tiernas porque tiene una fibra. Esa fibra, el llantén, tiene una hojita que salen de acá, de la base de la hoja, las nervaduras. No tiene como la hoja de la hierba, la hoja, la tradicional, una nervadura central de donde salen como arbolitos, sino que todas salen de la base, todas juntas, y son como los dedos de la mano, impares. Hay una central y dos o cuatro o seis, y hay lugares donde llaman siete venas, porque son, el máximo son siete. Hay una central y luego pares hacia afuera. Y tiene una característica, le sirve a los botánicos para hacer morfología vegetal, porque esas nervaduras que en el resto de las monocotiledóneas, del maíz, de la azucena, de todas esas que tienen hojas largas y no tienen una nervadura central, sino que tienen muchas nervaduras, todas paralelas, son rectas. Y en este, que siguen la forma de la hoja, se llaman curvinervadas. Entonces, es el ejemplo de las curvinervadas, el llanto. Bueno, digresión. Que no sé si sirve para mí. Puede ser interesante. El llantén tiene como característica que se reproduce muy fácil. Porque como tiene tantas semillas, a mí se me quemó la casa. De hecho, en el patio, de llantén, así. Así, y tiene mucho, según el cuadro de té, tiene mucho agua. Hojas enormes, sí, sí. Bueno, sí. Las vengo comiendo hace años. Claro, es fantástico, ¿no? Sí. Una planta súper especial. Otra de las cosas, por ejemplo, yo cocinaba en las tartas, las semillas, como esto del mucílago, como el que usamos la chía, si lo ponemos en remojo, sirve para aglutinar los rellenos. Claro. Yo no sé, siempre lo hice con precaución, porque por ahí esto me da cosa. Pero después, ¿hasta qué punto uno puede consumir cuánto? Llantén ilimitadamente. Esto no. Esto tiene un máximo, es gracioso el máximo. Yo, para hacer estos dos cositos, yo he usado 200 gramos de yuyo fresco para hacer los dos bolitos. Y el antinutriente de esto, que es el ácido oxálico, entre otros, empieza a funcionar si llegamos a comer más de 400 gramos por día y por persona. ¡Nunca! 400 gramos de esto, que es livianísimo porque no tiene agua, es una bolsa así. Te vas a morir antes del empacho que del antinutriente, claro, claro. Pero con todo, hay plantas que tienen la contraindicación de esto sí, esto no, hasta ahí, hasta acá. El llantén no tiene ninguno, puede comer 10 kilos. Si te banca la panza, y lo comes. Y la semilla es igual. Y la semilla es lo mismo. Esa semilla, el llantén es europeo. Se vino para acá. Y esa semilla, portugués, es algo así como herba do canario. O sea que le daban de comer a los canarios esas semillas. Los canarios que tenían, habla o venían los canarios silvestres de por ahí, y comen esas semillas. Es un llantén peludo. Ese llantén es muy difícil de comer porque es peludo, es áspero. O sea, él se defiende con eso de la deshidratación, de los cambios bruscos de temperatura, por eso vive en la montaña. está como vestido con un pulovercito, pero también le sirve al ser áspero para que no se lo anden comiendo, sobre todo antes de dar la semilla, porque si lo comen antes de dar la semilla no se reproduce. Sería otras hojas finitas, largas. ¿Y esto qué es? Claro. Esa es una zona donde hay dos zanjones de desagüe, que es agua de no sé dónde, y hay una parte que es muy alta, son terrenos dejados por el ferrocarril. Una parte muy alta y pedregosa. Y abajo esto. Claro, puede que en temporada de lluvia eso se quede anegado. Y puede que si no es temporada de lluvia, está tan alto y pedregoso que no hay agua. Entonces, la planta se aviva y en un mismo poblado, en una población de plantas hermanas entre sí, hay unas que tienen las hojas finitas, hacen fotosíntesis, pero no pierden la cantidad de agua que pierden las de hoja grande. Entonces, tienen asegurado que llueva o no llueva, va a haber para la temporada siguiente semilla. Entonces, la planta en sí, la hoja, el tallo, pueden variar muchísimo de una a otra, pero la flor va a ser siempre la misma. El diente de león, la flor es siempre la misma. Una varita con una sola flor. La hoja puede ser toda dentada, puede ser entera, puede ser casi redonda, ligeramente ovalada o en punta, pero la flor es siempre la misma. Y sus parientas cercanas tienen esa misma florcita pero más chica, o esa misma florcita en una varita con dos flores. Ya si tiene dos flores, no es diente de león. Solamente una vara con una sola flor es diente de león. Y tiene distintos principios activos. O sea, si nos comemos otra planta parecida a la pelucilla, sí, pero no es diente de león. Si yo la quiero para algo medicinal, esta es diente de león. ¿Sí? Entonces siempre es la flor lo que nos va a servir para identificarla. La hoja, no. Cambia de una a otra. Oh, sí, mira. Mira lo que es el hambre, ¿no? Ay, perdón, ¿eh? Este pobre, un amaranto, está dando flor ahí. El amaranto es un plantón enorme. Sí. Pero está dando flor ahí para asegurarse la vida de la generación que viene. Acá tenemos huacatay, chinchilla, suico. Suico. Si quieren pasarlo y sentir el olor. Es el único antiparasitario que no está malo. ¿Que no qué? Que no está malo. Claro, es dulce. ¿Cuál es el primer nombre que le diste? Huacatay. Huacatay, H-U. Es peruano, ¿no? Huacatay. ¿El amaranto es un peruano? El amaranto de acá, de la iglesia de acá, las hojas. De la semilla, no me acuerdo el nombre, el que se cultiva en Perú, Bolivia, y ese se cultiva por la semilla. Comente todas las hojas, crudas, cocidas, el verde, el rojo. Hay uno que es el espinoso, que en la inflorescencia tiene espinas, eso no se come, pues se te clavan. Pero la hoja sí, toda la hoja. Es muy rico además. Y tiene proteínas apatadas en la hoja. ¿La florcita blanca de la blanco se pisa? No, eso es amor seco. Amor seco. Se quedó pegado por la proteína. Tiene una cantidad de proteínas impresionante el amor seco. Y grasas. Grasas vegetales de primera. Sí. Claro. Sí. El macho y la hembra, los dos se comen. ¿Qué? El macho y la hembra se comen. No. Ah, hice ideología de género. ¿Qué es esto? Con mi planta no te metas. No sé qué comí. Típica de amorcico, pero crecen, una verdad, la primera tiene así más gordita. No sé qué onda, no sé qué es. Era la misma frase. Eco, la ruda, variedades de ruda, de hoja ancha, de hoja chica, ya le ponemos nosotros, es macho. Todas las rudas son hermafroditas, pero nosotros decimos, ah, oh, mira qué macho. Menos el fruto que te pincha. El amor seco tiene 22,5% de grasas vegetales de primera calidad. Necesitamos gran cantidad de grasa en nuestra alimentación. Y bueno, la grasa vegetal de primera calidad que tenemos es la palta, que es muy cara. Es muy rica, pero muy cara. Pues el amor seco lo tiene. Y el amor seco se puede secar, valga la redundancia. Las hojitas se secan ahora, se rompen y se guardan en frascos limpios y secos. Y se usan durante todo el invierno para agregar en masa, en relleno, en sopa, en muchas cosas. Y ahí tenés proteínas y grasas de primera calidad. Tiene un ligero gustito como picante que te sirve también como condimento cuando lo secaste para el invierno. ¿Y fresco también o...? Sí, sí, sí. A mí fresco crudo no me gusta. Sí, tiene un sabor particular, porque hay cosas amargas que me gustan, pero ese en particular no me gusta. Y cocido sí. Sobre todo mezclado con esto. Y cuando está todo muy seco, nosotros le ponemos esta. Carne gorda. ¿Cómo se llama? Por supuesto. Carne gorda. Es un tallito. Carne gorda, Talinum paniculatum. Va a estar al frente la hojita con la fotocopia de esta, de Talinum paniculatum. Perdón, ¿eso no se le dice gota de sangre? Yo la conozco de chica como gotita de sangre. Talinum paniculatum. Porque las pelotitas no se ponen coloradas, ¿esa? Sí, en algunas no se ponen negras y en otras se ponen amarillas. Pero, sí, es esa. Pero, justo la viste, sí, es esa. Pero si te dicen carne gorda, o sea, ¿cuál es? A mí me dicen gota de sangre, no sé. Pero si decimos Talinum paniculatum, no hay vuelta. Ese nombre es en todo el planeta. Y esta hoja carnosa con la portulaca. Ah, ahí hay verdolaga. Portulaca oleracea. La verdolaga, que crece en todos lados, las plavitas, ¿sí? Tiene omega 3. Que se consigue muy poco en los alimentos. Y si la comes la verdolaga, ¿cómo es tu nombre? Federico. Federico. Pede, si comes la verdolaga con el